la música gira porque los chicos cantan de esta manera. De invitados eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco, yo te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz ni me pidas perdón. Y su flaca también.